¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, sábado 25 de junio. Ya estamos a punto de terminar el primer mes de la temporada de huracanes. Con lluvias, hemos tenido casi toda la semana lluvias por la tarde. Algunos aguaceros fuertes, hemos tenido las ondas tropicales sobre la península, pues es la temporada, así va a seguir. Yo espero que se normalice ya un tanto la temporada de huracanes. Hay que estar informados y preparados, ya sabe, estamos en ruta de huracanes y pues hay que prepararnos, es lo único que nos queda. Gracias por acompañarnos, estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM, 650 de AM. Estamos transmitiendo para usted allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Ginerés. Víctor Tun en el control operativo y técnico de este programa. Y nosotros estamos en nuestro estudio virtual, perdóneme usted, estudio virtual de Fórmula de los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndole este programa. Me acompaña en la conversación de esta noche el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Y cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues como siempre, con mucho gusto de estar aquí acompañándote, mi querido Roberto. Y pues mira, pues como tú decías, ya se está terminando otra vez otro mes más del año. El sexto mes, qué bárbaro, vamos... muy rápido, vamos avanzando rapidísimo en este año y sinceramente no sé si es mi apreciación, pero bueno, cada vez se me va más rápido la vida, así es que hay que aprovecharla, mi querido Roberto, hay que dedicar todo el tiempo y toda nuestra atención y nuestra salud para poder vivir bien, estar bien con tu gente, con tus amigos, con la gente querida, porque definitivamente esto se pasa rapidísimo, estos momentos importantes como el que ahorita tenemos tú y yo platicando, la verdad, hay que aprovecharlos mucho. Te mando un abrazo y un abrazo a toda la audiencia, esperando que tengamos este fin de semana maravilloso para todos. Gracias, doctor. Tenemos un tema y una conversación importante, así es de que, amigos, quédese con nosotros. Estos temas... sobre todo en esta época donde con tantas vicisitudes, con después de la pandemia y que ya se acabó y que no y que seguimos en pandemia y bueno, nuestra salud mental pues se empieza a ver degradada. Es un tema de salud importante, doctor. Fíjate el artículo este que encontré, 1 billón de personas en el mundo con problemas de salud mental, cerca de 1 billón de personas, entre ellas un 14% de las y los adolescentes del mundo, vivía con un trastorno mental en el 2019, un solo 14%, según reveló un reporte reciente de la Organización de las Naciones Unidas. La cifra resulta más alarmante si se considera que las enfermedades mentales son la principal causa de discapacidad, como lo señaló la Organización Panamericana de la Salud. Creo que esto, pues tú también lo debiste haber visto reflejado en tus pacientes, doctor, ¿no? ¿No, sí, no notaste sí, sí. que aumentara los padecimientos de disturbios mentales? O sea, la angustia, la depresión, Claro que sí, mi querido Roberto, pero además este tipo de padecimientos también se reflejan en las enfermedades que puede padecer ya el paciente y se pueden incrementar. Es decir, por ejemplo, esto que tú mencionas es sumamente importante y verídico, porque imagínate tanta gente que estuvimos encerrados durante prácticamente 2 años y medio, en los cuales nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra alimentación, cambió totalmente. Por lo tanto, si tú llegas a tener un estado de depresión, también se puede manifestar en tus hábitos. ¿En qué? Pues a lo mejor en comer cosas que regularmente no comías. Y por supuesto, se manifiestan en lo que respecta a mi profesión, se manifiestan en tu salud bucal. Aquellas personas que habían mantenido siempre durante muchos años un estado de salud bucal bastante bueno, controlado, bastante bien, pues en corto tiempo se deterioró porque sus hábitos cambiaron, porque la ingesta de azúcares, por ejemplo, o de licores en algunos casos, o de bebidas muy azucaradas en otros, o la falta de higiene, porque también comían más a cada rato, entonces el paciente a lo mejor se seguía haciendo sus dos o tres cepilladas al día, cuando debería de haberlo hecho más frecuentemente, porque su ingestión de alimentos era también más frecuente. Entonces, sí se manifestó, por supuesto, muchísimo la depresión y en conjunto con algunas situaciones de otro tipo. También el aumento de peso. ¿Cuántas personas aumentaron de peso? Sí, por supuesto, totalmente. Precisamente por esto. Y otras que bajaron de peso, pero porque ellas estaban realmente metidas en una depresión mucho más profunda que otras personas. Y sí, efectivamente, esto todavía, al no tener la posibilidad de salir, todavía la gente se mantiene muy preocupada y en un estado de salud mental que no es la normal, que pudiera ayudarles a mantenerse ellos de forma normal, como antes lo hacían. Ha afectado bastante, mi querido Roberto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí lo que nos explican nuestros amigos de la ONU, dice, cabe señalar que un mal estado de salud mental se asocia a cambios sociales rápidos, como lo que nos hizo la pandemia, ¿no? Nos encerró. Y así como es, dices tú, el hábito de comer cambió necesariamente. Pues a lo mejor así antes es. La gente, por salir corriendo a trabajar, no desayunaba, y ahora que ya tiene tiempo, porque está en casa, pues empezó a desayunar. Cambios sociales, dice, a las condiciones de trabajo estresantes, o sea, aumentó el nivel de estrés en la vida laboral, a la discriminación de género, ¿no? Antes, pues a lo mejor llegabas a tu oficina y pues no tenías que lidiar con que ahí estaba la señora con los niños haciendo la tarea, ¿no? Digo, yo creo que eso elevó niveles de estrés, niveles de depresión, ¿no? Claro. Los modos de vida poco saludables, como los que mencionabas, y los riesgos de violencia, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Oye, estamos en niveles de inseguridad terribles, y pues eso también agobia a la sociedad, ¿no? Y la violación de los derechos humanos. Ya ves lo que pasó esta semana, que asesinaron a dos padres jesuitas allá en... Terrible, de acuerdo con la ONU. Entonces, la salud mental se ve, los hábitos se ven modificados, y si no tenemos control en el cambio de los hábitos, pues es donde entramos en problemas mentales, ¿no, doctor? Claro, cuando es época de crisis, cuando la gente está en crisis, que puede ser por crisis como la que hemos estado pasando, que además se conjunta con la baja de ingresos, porque probablemente al no tener su fuente de trabajo de forma normal, igualmente viene una depresión. Todo eso se conjuga para que la gente empiece a hacer cosas que antes no hacía y a padecer de cosas que, por supuesto, no hacía. Y aquellas cosas que el paciente o la persona tenía, se le pueden incrementar, mi querido Roberto, de tal manera que se vuelve ya un problema realmente social bastante fuerte. Yo pienso, y más ahora con este presidente que tenemos, doctor, que nos trae en un vilo, ¿no? La verdad, de incertidumbre, problemas económicos, problemas sociales, problemas, la verdad que Hay que cuidar mucho nuestra salud mental. Y bueno, amigos, precisamente de esto trata el tema de hoy aquí en la conversación con el doctor Gámez. No se vaya, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Mire, con temperaturas, la verdad que por lo nublado que estuvo prácticamente toda la semana, hubo días que bajó la temperatura notablemente. Entonces, en las tardes estaban pues frescas, aunque pues manteníamos el calorcito, pues estamos en la época de calor. Es la época de la crioterapia, no se acuerde, no se olvide, más bien porque pues si usted ya está disfrutando el fin de semana, tiene que hacerlo utilizando una hielera bien equipada para evitar bemoles. Y mire, es también el tema de hoy, nos lleva hacia la salud mental. Y créame, la crioterapia es uno de los hábitos fundamentales para conservar un equilibrio en la salud mental, de las dos saludes, ¿no? La salud de la buena y la salud mental. Y bueno, eso no lo digo yo, es recomendación médica, y si no, aquí está el doctor que nos puede constatar lo que estoy diciendo. Pero bueno, quédese con nosotros que tenemos una buena conversación esta tarde. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Grupo Sadassi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables, con más de 46 años en el mercado y más de 400,000 viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de familias en 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadassi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocida gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras, organismos de vivienda y sus mismos clientes, así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda, lo que se ve reflejado en el resultado del índice de satisfacción de acreditado. Ay, perdón. Salud. En el índice de satisfacción del acreditado. Fíjense, estas encuestas son elaboradas por JD Power, empresa especializada en la medición de la satisfacción de los compradores. Así es de que, pues, tiene usted la garantía de lo que construye Sadassi, una de las principales empresas desarrolladoras de vivienda en la República Mexicana. ¿Quieres conocerlos más? Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico. Y estamos platicando este reporte de la organización de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, 1 billón con problemas de salud mental. Y fíjate, doctor, lo que nos comenta aquí la ONU, dice salud mental, sobre todo en las empresas, para el logro de los objetivos de desarrollo sustentable. Porque encima de la pandemia, la crisis económica, tenemos que hacernos cargo del planeta, doctor, porque ya no lo acabamos. Y tenemos la crisis del calentamiento global. Y entonces, a nivel empresarial, pues tenemos que buscar el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, les llaman los ODS, ¿no? Así es, mi querido Roberto. Realmente, desde aquí nos comentan que desde el 2015 la ONU incluyó a la salud mental en los objetivos de desarrollo sostenible, como tú lo comentas. porque esto marca un paso histórico para que se reconozca la carga de morbilidad de las enfermedades mentales y se priorice a la salud mental como parte del progreso. Es que no se debe de ver como si fuera un ente independiente. Esto es un conjunto de situaciones que, por supuesto, si aquella persona o seres humanos que no tienen una estabilidad mental y emocional, pues por supuesto no van a poder llevar a cabo los planes y proyectos que requiere la empresa o que requiere un gobierno o simplemente de situaciones personales. Y también acuérdate que para la toma de decisiones necesitas tener una estabilidad emocional, debes de tener una salud mental adecuada para que realmente tomemos las mejores decisiones. Cuando tenemos problemas mentales, imagínate las tomas de decisiones que se pueden llegar a tomar. Claro. Vivido algunas cosas de esas, las estamos viviendo, desafortunadamente. Por eso decimos que el mundo realmente está de cabeza, que tiene muchas cosas, y es precisamente por todo esto que ahorita estás comentando. Aquí también nos dice, sin embargo, los hallazgos del informe antes mencionado muestran que el avance en materia ha sido sombrío, es decir, no ha sido un avance suficiente como para que nosotros podamos ver resultados adecuados. A pesar del éxito en las brechas de salud y logros considerables en enfermedades infecciosas, qué bueno que a pesar de lo que vivimos, que no en todos los en todo el mundo se manejó la situación de la pandemia adecuadamente, de todas maneras sigue siendo insuficiente la situación de la atención de las enfermedades mentales. Oye, dice, bueno, sí, esto que mencionas, perdóname doctor, esto que mencionas, dime. Es importantísimo porque el ejemplo, el manejo de la pandemia aquí en nuestro país fue desastroso. Eso aumentó el estrés en la gente, aumentó la desesperación, aumentó la angustia por el condenado coronavirus, ¿no? Porque no teníamos una respuesta adecuada de nuestras autoridades, que son las que debieron de habernos cuidado o debieron de habernos dado indicaciones más adecuadas para el manejo de la pandemia, ¿no? Precisamente por eso, mi querido Roberto, están a la vista todos los resultados que se encuentran no solamente de salud, sino de la inseguridad que estamos viviendo, de las situaciones económicas que vive nuestro país. Esto definitivamente es una situación global de diferentes cosas que nos están ocasionando este problema. Aquí dice, en sí misma la salud mental es un requisito previo para la física, lo que comentábamos. Si tú no estás bien mentalmente, físicamente tampoco lo vas a estar. Y está fuertemente interrelacionado con otros factores como la pobreza, el trabajo y el crecimiento económico o la paz y la justicia, por lo que juega un papel clave en los esfuerzos para lograr inclusión social y la equidad. La cobertura universal de salud, el acceso a la justicia y los derechos humanos y el desarrollo económico sostenible. Todo esto va realmente en conjunto. Y es lo que estamos padeciendo. Sinceramente, es un problema muy, muy serio que se debe de considerar por lo que comentamos, principalmente para poder desarrollar y llevar a cabo los proyectos y planes que uno quiere, simplemente sus proyectos de salud personal, mi querido Roberto. Fíjate, totalmente de acuerdo contigo, doctor, y esto estaba yo reflexionando. Esto que estamos platicando y que nos muestran aquí nuestros amigos de la ONU, pues es casi, casi le están dando la justificación a la inseguridad. Oye, ¿cuántos asesinatos, cuánta violencia hemos visto en nuestro país? Y pues es resultado de estas condiciones sociales, ¿no? Si la sociedad se encuentra en un estado mental no favorable, el estrés, la depresión, la ira, pues se aumenta, los problemas entre las mismas gentes aumentan y pues de ahí vemos un deterioro social tremendo en nuestro país y es importante pues las autoridades deberían de tomar en cuenta estos estudios, de tomar en cuenta estos factores, pero tenemos autoridades que nada más se la pasan echando la culpa al pasado, que así me dejaron este desastre, o sea, y no tenemos un apoyo de por ejemplo, de la organización, de los hospitales, de la salud, los autoridades de salud, pues estamos hasta en contra de ellas, ¿no? Porque no están haciendo las cosas bien. Eso eleva con mayor razón los problemas mentales de nuestro México, ¿no? Y bueno, pues interesante los datos, doctor. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Con mucho gusto, Roberto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana, a pasear. Tenemos, pues, pronósticos de lluvia. Ya saben, las tardes generalmente es cuando se forman en esta temporada por las ondas tropicales, se forma la nubosidad y nos cae la lluvia, pero pues es la temporada de lluvias. Así es de que, de todas formas, a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. En Abarrotes Dunosusa, este mes de junio, consigue más por menos con el verano abarrotero. Ven y aprovecha los precios irresistibles que tenemos para ti. Surte tu despensa y descubre la gran variedad de productos que tenemos en esta temporada especial para tu hogar o negocio. No esperes más, acude a tu sucursal Abarrotes Dunosusa más cercano y encuentra todo lo que necesites en un solo lugar con la calidad y servicio que solo nosotros te ofrecemos. Además, recuerda estar al pendiente de nuestras redes sociales, tendremos muchas sorpresas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Abarrotes Dunosusa MX. Y mire, yo lo invito a que escuchen los testimonios que nos traen nuestros amigos de Abarrotes Dunosusa con respecto a las estrategias de sustentabilidad y a las estrategias de responsabilidad social empresarial que Abarrotes Dunosusa está integrando en su corporativo. Y esto es muy importante porque van a la vanguardia en estos rubros tan importantes, que es parte del tema que estamos platicando hoy, la salud mental de los trabajadores. Abarrotes Dunosusa ha establecido estrategias importantes en ese sentido. Los puede escuchar, aquí vienen los lunes cada 15 días a platicar con nosotros y hay mucho, mucho que aprender con nuestros amigos de Influencer Marketing. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando con usted este reportaje de la ONU que nos indica 1 millón de personas, un billón de personas en el mundo con problemas de salud mental. 1 billón quiere decir 1 millón de millones. ¿No? O sea, échele usted que tienen estos problemas de salud mental. ¿Con qué seguimos, doctor? Interesante las pues claves, mira, que nos transforman la salud mental, ¿no? Esto está interesante. Así es, pero fíjate, mi querido Roberto, mientras no se tenga una estabilidad o crecimiento económico, que no haya paz y justicia, difícilmente los gobiernos van a poder realmente darle una atención efectiva a este tipo de problemas. Porque cuando esto sucede, la gente se vuelve inestable, se vuelve emocionalmente inestable, no tiene esa situación importante para poder desarrollar todos los proyectos y todas las cosas que él quiere hacer. Pero sí es importante que se tengan en mente para poder empezar a tomar decisiones importantes y empezar a prevenir que estas situaciones sucedan. Yo considero que no es nada fácil, sobre todo cuando se encuentra en un país como el nuestro, en el cual hay tantos tantos problemas de inseguridad que se han incrementado realmente a partir de la pandemia, porque la ansiedad y la depresión aumentaron en la pandemia un 25%, mi querido Roberto, lo cual sí, hace que realmente esto genere problemas muy serios, dado que por eso ahí lo ves reflejado en la situación de inseguridad de nuestro país. Claro, y tienes mucha razón. Y fíjense, amigos, aquí las claves que nos menciona la ONU son importantes y nosotros como empresarios, como sociedad, debemos de exigirles en el gobierno. Y miren, no nada más es trabajo del gobierno, ¿eh? Nosotros en cada una de nuestras empresas debemos de trabajar con estos puntos. La salud mental ahora es valorada por todos. Antes, bueno, era limitado el valor y era la atención muy débil a la salud mental. La igualdad de participación en la sociedad sin discriminación. Antes teníamos estigmas y discriminación generalizados. Todavía tenemos muchos problemas de discriminación, sobre todo en nuestras áreas rurales. Los servicios están debidamente presupuestados y dotados de recursos en todos los sectores. Pues eso yo no sé en dónde, de eso aquí debería, en nuestro país, ¿no? Debería de ser que los servicios estén debidamente presupuestados. Tenemos una deficiente salud, ¿cómo se dice? Una deficiente organización de la salud, ¿no? Tenemos deficiencias graves. En los hospitales, lo que pasa, hospitales públicos, doctor, ¿no? Sí. Lo que pasa, mi querido Roberto, es que depende del enfoque que el gobierno dé a su propio gobierno. Es decir, aquí no le interesa a este gobierno generar salud dentro de su población. Lo que le interesa es hacer obra pública en tres magnas obras que ahí se ha gastado mucho dinero, cuando se podía haber parado, cuando menos algunas de ellas, sobre todo durante la pandemia, y haber generado una gran cantidad de inversión para la salud de nuestro país. Eso claro, hubiera dado claro. Una imagen al gobierno maravillosa y hubiera resuelto muchos problemas y muchas muertes. Y si no se ha hecho, esto, por supuesto, en lugar de resolverse, se va a ir incrementando. Y debe de ser totalmente de acuerdo contigo, doctor. Creo que si el gobierno hubiera en políticas públicas invertido más en salud y en educación, claro. Porque nuestro sistema educativo, los pobres chiquitines de veras no tienen una educación adecuada, doctor, y eso se va a ver reflejado en estos problemas que estamos viendo en el futuro, ¿no? O sea, por eso, fíjate que la otra vez entrevistaba yo a una directora de recursos humanos y me decía, es que no te imaginas cómo nos cuesta trabajo en las zonas rurales encontrar gente bien preparada, doctor. O sea, los muchachos que están saliendo a la vida laboral no están preparados, doctor. No, claro, no tienen las herramientas de lectura, me decía, las herramientas de hacer cuentas lo más simples del mundo. Entonces dice, ¿no los puedes contratar? ¿Cómo los contratas si tienen esas deficiencias tan grandes en su preparación? Y lo mismo sucede en las condiciones de salud, ¿no? Si los jóvenes no están en una condición de salud mental adecuada, pues tampoco van a conseguir trabajo. Por supuesto, tendrías que educarlos primero, que darles salud mental, educarlos y entonces contratarlos. Esto es definitivo. Tienes toda la razón. No existe un buen nivel de educativo en nuestro país, lo cual se va a ir reflejando poco a poco, cada vez más y más, y en deterioro, por supuesto, de todo el país. Totalmente de acuerdo. Miren, amigos, qué importante es esto Se lo voy a mandar a Andrés Manuel para que pues tome un poco más de veras. Perdón, perdón. Para que de veras se pongan a atender los problemas de salud mental. Mira, la investigación de la ONU reconoce que las enfermedades mentales son un desafío para el futuro sostenible e insta a los gobiernos, profesionales de la salud, a los académicos, a la sociedad y a otros actores a apoyar en su prevención y tratamiento. Tenemos que levantar la voz, doctor, para lograr estas cosas. De otra manera, pues vamos a seguir en los resquicios del tercer mundo, ¿no? Siendo México ya un país del tamaño que somos, de la importancia que tenemos, el no estar aprovechando pues esta cercanía que tenemos con Estados Unidos. Ellos han desarrollado la tecnología, ellos tienen sistemas de salud adecuados, etcétera, etcétera, y que en lugar de estarnos pegando más a ellos, nos estamos alejando, ¿no? Quiero formar su sindicato de socialistas de Latinoamérica, sí. ¿No? Pero bueno, sí. Ese sería sí, otro sí. tema. Déjame hacer un corte comercial. Sí, vamos sí, sí. a un corte y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Mire, si está lloviendo, extreme precauciones. El pavimento mojado en la ciudad de Mérida es harto peligroso por cómo está constituido, pero baje la velocidad, extreme precaución. Mire, si ve usted una calle encharcada, no se meta. Se lo recomiendo porque puede quedarse ahí su automóvil por experiencia propia. Así es de que ese es otro cuidado que debemos de tener cuando está lloviendo. Mejor espérese, estaciónese, cómprese un café o no salga en ese momento si está lloviendo muy fuerte. Quédese donde está, en la oficina o todavía no cierre el negocio, pero no se arriesgue. Las calles se encharcan y así como se encharcan, así se les va el agua. Así es de que también es otra recomendación. Hay que limpiar los pozos, desasolvarlos, porque pues ahora en tiempo de lluvias, si no los limpiamos, pues se van a tapar y el agua no se va a ir. Y se va a quedar encharcado, así es de que... No tirar basura. No, bueno, las hojas van a caer, ¿no? De los árboles, sí, pero hay que levantarlas, hay que quitarlas, hay que hacer proceso de limpieza. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, a esta hora, ¿a poco no se le antoja a usted dos bien frías como la gente? Yo le voy a dar la recomendación de que pase a la auténtica cantina La Reforma. Esta semana tuvieron o tienen la barbacoa de res que le queda espectacular al chef Eliseo. No pierda usted la oportunidad de veras de pasar con el chef Eliseo a echarse unos taquitos de barbacoa de res que le quedan verdaderamente espectacular. Ya sabe, La Reforma pues tiene los platillos tradicionales, tienen los tacos de suadero, la hoja de elefante, las tortas, mire, las tortas que hacen de la oreja de elefante, uy, carne de cerdo empanizada y una torta queda verdaderamente deliciosa. Son los clásicos platillos de cantina y aquí los encontramos en la auténtica cantina La Reforma. Márqueles, haga reservaciones, también haga sus pedidos para que los pase a recoger. 99 94 61 90 86. La Reforma, la auténtica cantina. Se encuentran en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y esta hora, pues igual y por ahí nos saludamos, pasemos a la cantina. ¿O no, doctor? Es hora de refrescar un poco la garganta, ¿no? Independientemente, se come muy rico, mi querido Roberto. Yo ahí tengo algunos platillos favoritos. Me encanta a mí el chamorro que hacen ahí al horno, es increíble. además de la magnífica atención de todos los muchachos que están ahí, de Miguel Galloso, que siempre es una le garantía mandamos, el lugar. le Un mandamos saludo. Un saludo Así es. Al Miguel. Oye, para cerrar, doctor, el tema, aquí nos Sí. menciona el artículo este que estamos conversando con usted, dice, los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad, doctor, que ese es otro fenómeno que se dio en el mundo laboral, ¿no? La discapacidad por el coronavirus, pues tremendísimo, el ausentismo, ¿no? Y mira, ahora, amigos, va para arriba otra vez los contagios. Claro. De ayer, esta semana, pues del círculo cercano de conocidos, pues yo ya llevo más de 10 que les volvió a dar COVID. Sí. Entonces, la verdad, mire, refiere que las personas con problemas de salud mental graves mueren en promedio de 10 a 20 años antes, doctor. Así es. Que la población general, ese dato sí está duro, es ¿no? Bastante duro, ¿no? Porque además dice que es principalmente debido a enfermedades físicas prevenibles, pero también accidentes, mi querido Roberto. Entonces, pues sí es importante. Sí es importante que se tome de verdad muy, muy en cuenta que hay que darle atención, hay que darle seguridad al pueblo, hay que darle trabajo, que tengan estabilidad emocional. Eso es importante, porque efectivamente una persona que tiene ese tipo de problemas tiene menos probabilidades de vida, mi querido Roberto. A mí se me hace de 10 a 20, es mucho, pero bueno, pero sí, algunos años antes, sí. Entonces hay que tratar de buscar la salud y prevenir, por supuesto. Eso es muy, muy, muy importante. A veces no lo tomamos muy en cuenta y pensamos que una depresión es cualquier cosa, pero no. Hay que darle mucha atención, porque de ahí se desencadenan muchas otras cosas más que pueden acabar con la vida de una persona. Hay que desarrollar nuestra resiliencia. Así Fíjate es. Que ahorita recuerdo hace más de 26 años que yo estoy aquí en la península. Cuando llegué, una de las decisiones para venirme a vivir a Mérida es de que, no me acuerdo, leí o algún amigo me dijo, mire, la gente que vive en provincia vive más un promedio de más de 10 años más que los sí. citadinos. En aquel Sí, entonces, sí. Fíjate, te estoy hablando ya de casi 30 años. Y esas fueron una de las decisiones de venirse a vivir a provincia, ¿no? Pero y fíjate, ahora Roberto, con estos problemas, pues... Claro, pero fíjate, precisamente eso que tú acabas de mencionar es algo muy importante. ¿Por qué vivíamos, por qué podría tener la vida más, una vida más larga y más tranquila? Precisamente por la seguridad, por la tranquilidad emocional que genera vivir en una provincia, ¿sí? Esto que ahorita estamos viendo ya viene también a afectar a todos lados, no solamente al centro de la República, sino en todas partes de nuestro país. Por supuesto que hay unos lugares donde todavía, afortunadamente, como en nuestro estado, vivimos en un clima de tranquilidad, pero eso no quiere decir que no se presenten este tipo de problemas de salud mental, que es claro, por otra claro. cosa, ¿no? Por otra causa. No, pero de o que todas no te maneras, afecte, que no te afecte lo que pasa en otras partes del país, ¿no? Yo creo que del sí país, nos claro, llega a afectar, ¿no, doctor? Digo, por supuesto que sí nos llega a afectar, pero de todas maneras, los que vivimos, por supuesto, aquí en Yucatán, esa es una de las razones por las cuales tú veniste para acá. Esa es una de las razones también por las cuales yo vivo acá. Y definitivamente no me arrepiento. Es algo maravilloso. Pero debemos de seguir cuidando que las cosas sigan bien. Ojalá, sí, hay que cuidar mucho. Déjame hacer una aclaración, porque aquí mi apuntador sí, profesional que tengo, 1 billón. El artículo habla de 1 billón con problemas de salud mental. 1 billón, sí, estilo gringo, son 1,000 millones. Millones. No 1 millón de millones. Millones. Porque entonces no hubiéramos llegado. Somos 7,000 millones, 7,000 y cacho millones de habitantes en el planeta. Entonces, bien, 1 billón con anotado. Problemas de salud mental son mil millones de personas, que es un montón de gente, ¿no? Muchísima. O sea, según como los Estados Unidos mide, ¿no? Perfecto, gracias por la anotación. Correcto. Y bueno, mi querido doctor, estamos ya al final. ¿Dónde te pueden localizar? Porque ahí en tu sillón de la felicidad, tú también puedes arreglar aspectos de salud mental, ¿no? Claro, claro. Mira, aquí los consentimos mucho a nuestros pacientes. Los queremos mucho y los consentimos. Control Odontológico Integral nos tiene a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B. Es la calle 21, la calle que va de Plaza Fiestas y Prolongación Montejo. Estamos entre la calle 6A y 10 de la colonia México Oriente. Nuestros teléfonos es el 9999-264429 y el 9991-714457, que es nuestro WhatsApp y celular con el cual también nos podemos poner de acuerdo para su cita. Somos muy puntuales y en Facebook tenemos Control Odontológico Integral. Ahí nos tiene a sus órdenes. Les mando un abrazo muy cariñoso, mi querido Roberto, gracias por la invitación como siempre y un abrazo a toda la audiencia. Gran fin de semana. Gracias, doctor. Nos vemos aquí para la próxima. Y amigos, pues ahí tiene usted el tema. Es relevante, la última decisión es de usted, pero le pido un favor de lo que haya escuchado hoy y que le haya hecho sentido. Tome acción, tómelo en cuenta y vamos a mejorar nuestra salud mental. Gracias, doctor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.